Rudimental con These Days en las mañanas de la X1039 con los muy buenos días, esperando que todo se encuentre bien. Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, esperando que la semana arranque bien, así llueva, truene o relampaguee. Que llovió. Llovió ayer en el Festival Cordillera. Vamos a arrancar por ahí. Fue el fin de semana de Rubén Blades, de Rubén Blades. Rubén Blades, Los Iliacuriaki, Godwana, Orishas, me dio fomo con Orishas. ¿Ah, sí? Yo sé que a ti no, pero a ti te dio fomo con Los Iliacuriaki, es una buena pregunta. ¿Con qué artista le dio fomo? Pero fue muy breve. Es más, no fue ni siquiera fomo. Entonces. Fue alegría. Ah, bien, está Sentí bien. Sentí alegría por el regreso de Los Iliacuriaki en de Valderramas ayer en el... en el Parque Simón Bolívar, a propósito de Cordillera, que repito, fue propiedad absoluta de este señor. Sí. Este señor, siento yo que fue el más importante de todo, absolutamente todo. Y hablaban de la calidad de sonido. ¿Estuvo regular? Brutal. Y vi gente muy lejos porque estaba tan lleno. Sí. Sonaba impecable, sonó muy bien. Rubén Blades se lleva entonces el primer lugar de todo lo sucedido este fin de semana en el Festival Cordillera, aunque también Carlos Vive también fue, fue muy importante. Es un buen festival y siento que la ciudad lo quiere porque solo llovió hasta en la noche. Yo me apresuré en la mañana diciendo que a este festival siempre lo quería el clima de Bogotá y justo llovió en la noche, amigos, pero solo fue al final con Fito, que también vi mucha gente conmovida con Fito. Gary lloró. ¿En serio? Sí, tan rico que es eso. Fito Páez también exitoso. Iliacuriaki, de verdad. Zoé, que cantaron Veneno. Zoé. Estos son reportes de Doña Paula. Yo no tengo ni idea. Orishas. Doña Paula se sacrificó por los dos. Ay, eso es lindo cuando alguien lleva a sus espaldas la carga del concierto y el festival. Yo iba a escribir esta mañana, pero no quise decirlo. Me alegra mucho no haberme mojado. Me alegra muchísimo, fue al final, pero entiendo el lugar, porque el sábado fue gran clima. ¿El palo de agua? Pero un poquito al final, con Fito. Yo fui a recoger a Paula Andrea. Una sopa. El palo de agua era absoluto y absurdo. Ahí sí dije... Ay, mira qué rico. No. Yo realmente sentí la lluvia mientras dormía y dije, ay, se mojaron. Se mojaron. Me tapé ya. Sí, quién sabe cuánta gente fue. Faltan las cifras, sí, pero estaba llenísimo. Estaba llenísimo, llenísimo. Vi a todo el mundo ahí también. Pues en los videos uno sabe quién fue y todas las de cada tres historias una era del festival. Cordillera, entonces, todo un éxito este fin de semana en el Parque Simón Bolívar, una nueva edición con el gran Rubén Blades como el gran protagonista, Carlos Vive y... Fito Páez y Los Iliacuriaki de Valderramas, sensación absoluta noticia. La pregunta del día de hoy, Dirty, ¿cuál es? Alejo, tiene que ver con las antiguas prácticas que hemos dejado de un lado y que nos gustaría retomar. Hábitos. ¿Qué antiguo hábito le gustaría recuperar? ¿Cómo? Mandar cartas, revelar fotos, escribir a mano. Qué increíble que ya hablamos de escribir a mano como un hábito antiguo. Claro. Pero está pasando, grabar un cassette, lo que usted quiera recordar, que le gustaría recuperar, está bien. Cuéntenos entonces, ¿qué cree usted que debería regresar? Estas son las mañanas de la X1039. Nombre es culero con or, soy cruza de potros y de perra, cuando camino por las casas de mi barrio, me gritan, cuidado con la fiera, yo tengo a tu clic hasta carnada, carnada, carnada. Güero, vato, estoy loco. ¿Tú te aprendiste No Way Jose? Nunca me aprendí No Way Jose, pero me contó Paulita que el mejor momento de ayer fue Remisero, también este disco llamado Chaco. Son mañanas de la X1039, un día como hoy. En el 2019 fue encontrado muerto en su apartamento de Nueva York Rick Ocasek. Una de las figuras más importantes de lo que llamaron el New Wave, para poderlo vender más que para cualquier otra cosa en la década de los 80. Ocasek, un día como hoy, Drive the Cars. Who's gonna tell you when? Drive de The Cars en la X103.9 FM. Noticia importante del fin de semana fueron los ganadores de los premios Emmy anoche. Sí, Alejo, ya se entregaron esto. Esto fue en Los Ángeles, en las principales categorías. Los ganadores fueron The Pitt como mejor serie dramática, mejor serie de comedia. ¿Cuál de es estudio. The Pitt, Dirty? Es la que yo amo, de nuevo, el del servicio de urgencias, que cada capítulo es una hora. Ah, sí, claro, claro, claro. ¡Fantástica! Por favor, véanla, de verdad. Además que Noah Wyle viene de ser este adolescente que salía en ER al lado de George Clooney, entonces es bello verlo ahora. Entonces, mejor serie de comedia de estudio, mejor serie limitada, Adolescence. En actuación en series dramáticas, Noah Wyle se llevó como mejor actor principal en The Pitt, mejor actriz principal Brit Lauber por Severance, mejor actor de reparto Trammell Tillman por Severance, actuación en series de comedia, mejor actor principal Seth Rogen por The Studio y mejor actriz principal Jean Smart por Hacks, actuación en series limitadas o películas para televisión, mejor actor principal Stephen Graham por Adolescence, mejor actriz principal Kristen Elliott por The Penguin, por El Pingüino, y ganó en premio musical mejor composición musical para serie dramática Severance y mejor dirección musical Kendrick Lamar por el Super Bowl. Bueno, y entonces el pelado de Aaron Lesson se convierte en el más joven, el hombre o la persona más joven en la historia en ganarse un Emmy, y sí. The Studio, el estudio, el programa famoso de Seth Rogen, se convierte también en el primer programa en ganarse tantos premios en una primera temporada. Ah, bueno, es que es muy bueno. Sí, ¿cómo muy me divertido. Divertí? Lo que pasa es muy bueno, pero porque además es muy incorrecto. No, tiene que ver con nosotros. Ah, por eso nos gusta por tanto. Por eso nos gusta tanto y por eso le gustó tanto a la industria del cine y de la televisión en los Estados Unidos. Porque igual es crítica, pero no tan crítica es pura como para que se rayen. ¿Cómo llama eso? ¿Es sarcasmo? Sí, es, sí, sí. Es ironía, sátira. Sátira. Esa está es bien. La palabra correcta, sátira. Bueno, pues The Studio. Ay, vean The Pitt. La ganadora. Sí, sí, sí, sí. Qué bueno. The Pitt, por ahí leí, no sé si fue The Pitt, pero dicen que es una copia muy, muy fiel de ER. Es que viene de ahí, está inspirado en eso. La diferencia, y creo que es de las cosas que llama la atención, Alejo, es que acá el servicio de urgencias se remite a cada hora. Es una hora de lo que está pasando. O sea, las series son 8 horas en servicio de urgencias. Ya se renovó y en enero vamos a tener la nueva temporada de 2026. Bueno, yo este fin de semana me vi el documental de Charlie Sheen. Ah, ¿qué tal? Oh, me tocó. ¿Parar? Me tocó el corazón. Ah, ok. ¿Te dio? Me conmovió mucho. Todo. Ok. Oh, la historia del tipo. Ah. Pero está bien. El alcoholismo y la drogadicción son una cosa muy tenaz. Pero a tiempo, ¿no? Se salvó por milímetros. Pues él se siente bien ahora. Está bien. Lo ve uno bien. Pero de todas maneras, dentro de lo que constituye estar bien, pues no uno lo ve a uno lo ve a la cara, uno lo ve a los ojos en ese documental y dice, uff, este man ha pasado por cosas muy serias. Seguro que sí. VIH positivo, Dirty. Sí, qué increíble. Charlie Sheen, para quienes no saben, es el actor de la famosa serie Two and a Half Men. Sí, y el que hizo muchas cosas. Yo nunca vi Rambo ni nada de eso, pero me veía las parodias que él hacía. Hot Shots. Exacto, eso sí, me gustaba. Sí, el hijo de un actor muy famoso llamado Martin Sheen, uh-huh. Hermano de otro muy famoso llamado Emilio Estevez. Sí. O Estevez, como les dicen en los Estados Unidos. Se metió a trabajar en el cine. queriendo ser como el hermano. Sí. Queriendo ser como el hermano. Y terminó de repente. Estuvo en Ferris Bueller's Day Off. Ahí comienza la carrera. En Ferris Bueller's Day Off con John Cryer. Y pasa después de eso a ser parte del elenco de Pelotón. Claro que sí. Es el actor rudo. De Pelotón. Es y lo el... hizo bien. Claro, es hizo un actorazo. Y mientras está trabajando en la filmación de su siguiente película con Oliver Stone, que se llama Wall Street, Pelotón queda nominada a mejor película. Y ahí se va por entre un hueco ese man. Fue en ese momento. En ese momento se va por entre un hueco. Y su amigo, su peor influencia es Nicolas Cage. No te creo. Un degenerado. Cállate. O sea, si este man era dañado, Nicolas Cage era en serio putrefactamente dañado. Ay, ¿cómo se encuentran este tipo de seres que pueden destruirse? Pero, ¿qué nivel de autodestrucción? Claro. Yo nadie ayuda al otro, los dos se hunden y se encuentran en eso. Yo comparto con Charlie una cosa, y es que ayer tuve la epifanía con esos dos. Son dos documentales, son dos partes. Dos partes. Uh-huh. El documental se llama AKA Charlie, AKA Charlie, uh-huh, alias Charlie. Ya. Yeah. Hay una parte del documental donde John Cryer, su compañero en la serie Two and a Half Men, sí, dice que él tiene la impresión de que Charlie Sheen siempre está buscando sabotear su propio éxito porque cree que no se lo merece. Lo del impostor, el síndrome del impostor. O sea, era tan exitoso, fue tan brillante, tan rápido, que el tipo no fue capaz de procesar que en realidad tenía talento. Que era bueno. Me identifico. Me identifico con él porque mucho tiempo, yo parte sé de mis instintos autodestructivos en el alcohol y la drogadicción. ¿Era por ese lado? Claro. Ay, era sabotear un talento que se tiene y que no que se cree. Bendito sea el Señor, Dios le ha dado a uno, ole. Sí. Hay que creérselo. Es decir, si a uno le pasan cosas buenas, no crea que es la suerte, no crea que usted es ha trabajado. No, por sí, eso. Sí, sí, dese crédito, dese sí un poquito de crédito. Ay, qué gran mensaje. Frase de la semana. Dese crédito. Sí, amigos. Dese crédito ahora. Y evite las trampas que tener éxito pone en el terreno. El éxito te pone un montón de trampas, ¿no? Que están relacionadas con la satisfacción inmediata, con la liberación de dopamina o de hormonas o de lo y que sea. Y ahí se pierde el norte, claro. Si usted busca la... Exacto, si usted logra algo, no hay necesidad de gastarse gastarse toda la plata. Que mañana Dios proveerá. Sí, no. Sí, no. No hay necesidad tampoco de hacerse una fiesta de una semana. No. Usted, tú tranquilo. Uno agradece, sonríe el cantante del gol y dice, sí, lo hice, qué bueno eso. Y ya, y continúe con serenidad. ¿Tuviste algo este fin de semana, claro, o no? Claro que sí, hice parte de el récord de taquilla, Alejo, que te tengo. Ah, ¿fuiste a cine? Vi Demon Slayer. ¿Y qué tal? Nunca había visto anime en cine. ¿Y cómo fue tu experiencia? Uf, y me arrepiento mil veces de no haber ido a Attack on Titan cuando la pusieron en cine, espero que vuelva. Alejo, es hasta el momento el anime con mayor audiencia, 70 millones en taquilla en su primer fin de semana. Superó el récord establecido en 1999, así que sí, es brutal, te digo, es brutal. Esto solamente en Estados Unidos, a nivel mundial se hacen proyecciones y se habla de más de 650 millones de lo que se viene en cifras. Me encantó, amé, y cada vez que tenga la posibilidad de hacerlo, lo haré. Se habla que en 2 años va a llegar lo que continúa, así que fantástico, me gustó mucho, estaba llena la sala, te digo. Ah, ¿sí? Sí, claro, acá somos fans del anime. Y subtitulada, más temprano estaba doblada. Claro. Pero estaba full la sala. Esa es una cosa, ¿no? Acá, señor, tú vas a anime en otras partes del país y está doblada en todas partes. Casi siempre, sí. Porque la gente... Que sí. La gente quiere ir a ver cine en su idioma. Sí, además que el japonés es muy difícil. Oye, ¿te viste El Poeta o no? No ha sido, ay, ¿no? Algo me pasó. ¿Qué? Creo que es la sobre... información. Exposición de la película. Que el hype. la han hypeado mucho. ¿Qué lugar de ahí es real y qué lugar es inflado o hace parte de una campaña mediática? Yo creo que es todo mucha campaña, pero pues también quién es uno para decir que... Ahora, tengo que verla. O sea, la inflada del poeta o de un poeta, creo que se llama la película, tiene que ver con que, bueno, Cine Colombia le está haciendo una gran apuesta a una película nacional que está por fuera de lo que una película nacional suele ofrecer en términos de éxito, tipo Dago, como El Paseo y esas cosas que son muy taquilleras y muy importantes. Esta busca como el sarcasmo y la sátira por otro lado, que no es tan común para un público que no está tan interesado en ir a cine para ver cine colombiano. Entonces uno entiende el hype, uno entiende que seguro. Uno entiende que le están haciendo toda la fuerza del mundo para que la película se quede, porque es que además que una película se quede más de 3 días en una sala de cine, no, cualquier película que se quede más de cualquier película. Todavía me parece tan complicado que una película se mantenga en una sala de cine más de 3 días. Y tiene buenos números, muy buenos números. Ahora, hace un tiempo tú y yo hablábamos con alguien, no voy a decir el nombre, que yo le preguntaba porque también pasó con otra película, creo que se llamaba Un Hijo, y me parecía increíble toda la exposición que tenía y toda esta publicidad. Yo le preguntaba por qué películas así tienen tanta promoción y películas como Un Varón, que es brutal, no duró más de 2 semanas en cartelera y nadie vio, nadie supo, y me decía que todo tiene que ver con el dinero realmente. Con la cantidad de plata, pero también con la con el sin número de... Sin hablar mal de la calidad de la película. No, y más allá del dinero, yo creo que es un poco como la música también. Tú puedes tener mucha plata, pero si a la gente no le gusta, la gente no va a cine, la gente no te consume y ya, fin. Creo que la voy a ver. Sí, toca hacer el ejercicio a ver qué. Después no es tan fácil llegar a ella por plataformas. Entonces creo que este fin de semana, si todavía está en carteleras, ahí estaré. Un resumen de lo que vimos en Mañanas X. Y si usted quiere contarnos qué vio también en @la_x_más_música, lo estamos leyendo. Aquí está Jack Harlow. Esto se llama Loving on Me. Live in Technicolor 2, al aire en 103.9 FM, eso era Coldplay. En Tipi, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya que presenta la hora en la X, son las 8:33. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en Tipi. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Bueno, vamos a hablar del asunto de Charlie Kirk. Sí, bueno, ¿cómo vas con eso? Bueno, yo sigo ¿Seguiste ahí? ¿Seguiste ahí? Sí. ¿No has salido? ¿Un poquito? No, yo no voy a salir de ahí. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Bueno. Espero que sueltes eso pronto, yo quiero ya, suficiente. Pues es que igual este fin de semana fue noticia nuevamente, porque así como tú, mucha gente está metida ahí. Pero te voy a hacer la actualización. Señor. Ay. En Estados Unidos todavía no está claro el motivo detrás del asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk. El sospechoso Tyler Robinson, de 22 años, está detenido en Utah y hasta ahora las autoridades insisten en que no hay móvil confirmado. Lo que sí llamó la atención fue que las balas tenían grabados mensajes sacados de la cultura de internet, frases del videojuego Helldivers 2, referencias también al mundo furry. Hemos hablado mucho de los furries aquí. Y hasta el coro de Bella Ciao. Muchos medios y usuarios intentaron ligar el caso con un grupo de extremísima derecha llamados Groypers. Un grupo que lleva años atacando a Charlie Kirk y a su organización. Cuando son de derecha. Claro, pero no son de suficiente. Esta es la extrema, extrema derecha. No hay compromiso, para ellos no había compromiso real. Exacto, pero ojo, no hay pruebas de que Robinson formara parte de ese movimiento. Lo cierto es que este caso muestra cómo los memes, los videojuegos y los símbolos digitales están cruzándose cada vez más con la violencia política y mediática, aunque las investigaciones siguen abiertas y todavía falta mucho por aclarar. Entonces, Tyler Robinson, de 22 años, vinculado en internet a un movimiento conocido como la Guerra de los Groypers, que comenzó en 2019. Los Groypers son liderados por un tipo llamado Nick Fuentes. Este tipo habita en las comunidades de internet y tiene un odio profundo por Charlie Kirk por dos razones. La primera es que no es lo suficientemente fuerte en contra de la homosexualidad, y la segunda es que respeta a Israel. Entonces, por eso lo odian. Y eso es lo que se está especulando, que lo mataron porque nunca se pronunció en contra de los judíos. Esta es una comunidad profundamente antisemita, y por esa razón, la razón por la cual se está especulando sobre el asunto de que Tyler Robinson hacía parte de los Groypers, es que los mensajes que están grabados en los casquillos de las balas están todos relacionados con diferentes maniobras que se hacen en el videojuego de Helldivers. Por eso las flechitas en una de las balas que decía "Ey, fascista, atrapa esto", y también dice "se nota un bulto OWO", es burlándose de los furries, estos seres que también han habitado en la internet y que son seres humanos que empiezan a vestirse como peluditos, como muñequitos de peluche, y que empiezan a caminar por las tiendas y por las pretendiendo ser, claro, los furries, claro. ¿Las personas que hacen eso? Sí, claro. Cállate, yo no sabía, yo convencía que estabas hablando de los muñecos. No, los furries son personas que empiezan a vestirse como muñecos de peluche y empiezan a vivir la vida de muñecos de peluche. Y entonces a este un insulto que le hacían a Charlie Kirk, que es que era un furry. También hay una canción que se llama Bella Ciao, y por eso la bala decía Bella Ciao, una canción de la lucha progresista, de la lucha de clases, de la lucha de izquierda en la historia del siglo XX. Sí, señor. Entonces los Groypers se burlan de la izquierda cantándoles su canción, que es el himno del progresismo, que se llama Bella Ciao. No hay evidencia verificada publicada por las autoridades, de todas maneras, de que lo vincule orgánicamente a los Groypers, que es el movimiento de Nick Fuentes, pero sí hay especulación y desinformación. Estos son nacionalistas blancos. Y organizan, de hecho, estos tipos le arruinaron varias veces las jornadas de intervención a Charlie Kirk. Ya lo habían hecho. Sí, iban y se le presentaban, se vestían de furries, iban y le hacían preguntas. Estaban destinados a acabar con estaban destinados a acabar con su organización. El Charlie Kirk montó una organización de jóvenes llamada Turning Point USA, con la que se ganó la amistad incondicional de Donald Trump, fue muy clave en la forma como los jóvenes republicanos terminaron votando por Donald Trump, algo que los Groypers detestan. Los Groypers odian que Kirk haya convencido a la gente joven a votar por Trump, porque odian a Trump. La ultra derecha detesta a Trump porque les parece de izquierda. Les parece un conservador falso. Qué increíble. Un fake conservative. Entonces, utilizan. ¿Ellos de casualidad tienen algún personaje en el gobierno que pueda ser? Ninguno. No hay ninguno. Odian a toda la recua de Donald Trump. Recua. Sí. Ellos detestan. Eso y utilizan una estrategia conocida como entryism, con la que lo que hacen es que confunden a la gente joven, porque a veces parecen estar abrazando ideas de izquierda, pero son ideas de extrema derecha, sí. Entonces se hacen pasar. Es muy macabro todo. Y utilizan muchos memes. Es que esa es la forma de comunicarse, Alejo. Claro, ahora. Entonces muchas de las cosas. Es la propaganda. Claro, y muchas de las cosas que tú ves que están circulando en redes sociales que parecen de izquierda son de los groupers. Uf, yo no, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo él puede determinar hay diferentes formas. Una de las cosas que los groupers con la que los groupers se han ido quedando es con el sapito verde. Ya. El sapito verde, si tú lo ves por ahí andando como un meme, ese sapito, no es original de ellos, pero ellos se lo han ido apropiando. Son enfermos por la apropiación cultural, o sea, se quedan con... ¿Son jóvenes? Pues Nick Fuentes es bastante joven y este sí que es malo. Si Kirk tenía mensajes... Discursos de odio. Yeah. Este sí que es tenaz. La decodificación de los grabados entonces coincide con todo lo reportado este fin de semana en redes sociales. Pero lo de que Tyler Robinson, el supuesto asesino de Charlie Kirk, fuera soldado de las guerras Groper, no está aprobado. Hoy por hoy es una lectura interpretativa. Y yo les estaré contando hasta dónde me lleva Alejandro, este hoyo profundo. ¿Qué tal que tú logres desenmascarar todo? No. El detrás de... Y por otro lado, hablando de cultura pop, pues los fans, algunos, no todos, de Coldplay están molestos. Porque ellos estuvieron en una presentación este fin de semana y Chris Martin pues tomó un tiempito antes de la interpretación de Fix You para mandar un mensaje. A ver, escuchemos qué fue lo que dijo. So, with that in mind, for the final time for a few years in London, let's raise our hands like this and send love anywhere you want to send it in the world. And there are so many places that might need it today. So, here it comes from London. You can send this to your brother or your sister. You can send it to the families of people who've been going through terrible stuff. You can send it to Charlie Kirk's family. You can send it to anybody's family. You can send it to people you disagree with, but you send them love anyway. You can send it to peaceful people in the Middle East, in Ukraine, in Russia, in Azerbaijan, in Sudan, in Somalia, anywhere that you think might need love from London. Here it comes. In 5, 4, 3, 2, 1, go. Bueno, y ahí sale la pirotecnia. Bueno, ese es el mensaje de Coldplay, muy mal interpretado por los medios de comunicación. Sí, hay tantos lugares que podrían necesitarlo hoy. Pueden enviarle un mensaje de amor a su hermano, a su hermana, a las familias de quienes han pasado por momentos terribles, a la familia de Charlie Kirk. Pueden enviárselo a personas con las que no estén de acuerdo, pero los envían cariños de todos modos. Pueden enviárselo a personas pacíficas en Oriente Medio, en Ucrania y Rusia. Hacen el conteo regresivo para que se envíe todo este amor. Y ahí es cuando varios fans empezaron a compartir en redes sociales que no estaban de acuerdo, que porque no mandaba ese mismo mensaje para las familias de los tiroteos, de los niños que habían fallecido en que era un buen momento para cancelar a Coldplay. De todo salió este fin de semana. La verdad es que el hombre incluye todo. Muchos casos, Ucrania, pero la gente se ensaña. La muerte de Charlie Kirk, el asesinato de Charlie Kirk, es una prueba de litmus muy, muy concreta y es... Si dices algo que no me gusta, entonces ya no eres parte de mi comunidad. Es decir, si incluyes dentro de tu discurso de paz algún personaje al que yo odio, entonces tú también eres objeto de mi odio. Ya, es así de sencillo. Él realmente mandó un mensaje muy general. El problema es que lo nombró a su familia, entonces ahí se agarraron de lo que está más... específico. Lo mismo sucedió con el gobernador de Utah este fin de semana cuando dijo que... el gobernador dijo, me hubiera gustado que no fuera de este estado. Sí, ya. Y luego dijo, me hubiera gustado que no fuera de este país. Pero siento yo que al gobernador de Utah solamente lo citan por decir que no fuera de este país. Me hubiera gustado, había esperado o había pedido para que no fuera de este país, pero había mencionado también que ojalá no fuera de este estado. Y me parece que hay un matiz ahí importante que la gente está obviando. For 33 hours, I was praying that if this had to happen here, that it wouldn't be one of us. That somebody drove from another state, somebody came from another country. Sadly, that prayer was not answered the way I had hoped for. Bueno, yo creo que me parece que dice que no fuera de otro estado le da el beneficio de la duda al gobernador de Utah de que no era querer un local, que no fuera un local, ¿no? Que fuera de cualquier lado menos de ahí. Que fuera ahora se tomó por el otro lado. Se tomó como latino, negro, musulmán, asiático, sí. Y me parece qué bueno que estaban esperando que fuera de otra nacionalidad, que fuera de otro lado para poder decir con razón, vieron que, si era de ahí, pero como es local y como es de ahí, entonces quedan son tantas interpretaciones, aunque igual, yo creo que las interpretaciones son bastante odiosas. Hay muchas también interpretaciones. Creo que la gente está buscando amplificar y continuar expandiendo la división, la guerra de clases, la guerra de razas, la guerra cultural en general. Este es un funcionario público que a la final se está enfrentando a una cosa que ojalá no hubiera sucedido, fin. Y creo que ese era en el fondo su mensaje. Me hubiera gustado que esto no hubiera sucedido, que no hubiera yo tenido que lidiar con esto. Es más como lo veo yo que como lo interpreta la gente. La gente lo interpreta como, este gobernador es un racista, es un homofóbico, es un transfóbico. Y es como, no, este man dijo, güey madre, ojalá no sean de aquí. Ojalá no sean de este estado. Y le tocó que fuera de este estado. Para empezar, arranca especificando. Ojalá no fuera de este estado este tipo, ¿no? Y la gente decide quedarse con este país, ¿cierto? La gente decide. Y lo que tú ves en redes sociales es, no, bueno, es que dijo que no fuera de este país. No, pero dijo también que ojalá no fuera de este estado. Porque como funcionario público, ojalá no hubiera tenido que lidiar con ese mar de odio, ¿no? Interpretaciones. Pero finalmente la gente solamente quiere propagar el odio. Y creo que esa es una de las cosas más grandes que he analizado sobre el asesinato de Charlie Kirk y relacionado con este discurso de odio del que se habla constantemente que propagó Kirk. Fue un tipo con ideas muy mezquinas hacia grupos puntuales. Usó la religión constantemente para perpetuar estereotipos relacionados con otras religiones, otras razas, otras formas de ver la vida, otros estilos de vida. Pero lo que a mí más me sobrecoge y me abruma de toda la situación de Charlie Kirk es ver cómo el discurso de odio del que muchos que lo conocíamos, que lo consumimos en pandemia, que lo vimos convertirse en esta superestrella de la ultraderecha a través de YouTube, pensábamos que era peligroso hacia esas comunidades y terminó siendo peligroso contra él. Eso es lo que más me asombra, que el discurso de odio es una los discursos envenenan de odio con una gotica. Sí, Alejo. Una palabra. Es una opinión, otra cosa es un discurso de odio. No, pero muchas de las conversaciones que tenía Charlie Kirk estaban envenenadas por goticas de odio. Eran pequeñas cosas, lo que uno veía en los discursos, en los debates, en las discusiones que tenía Kirk, tanto en los campuses universitarios como en las alocuciones que hacía en su podcast semanal, a veces podían tener algo de sentido, pero estaban enmarcadas. Estaban envenenadas por una o dos gotas de odio. Había una o dos palabras que no eran necesarias para poder construir un debate, para poder construir una conversación productiva o provechosa. Había tres o cuatro cositas que decía, que uno decía, no era necesario hacer referencia a esa exclusión o a ese tipo de cosas. Pero repito que lo que más me asombra es que el discurso que estaba envenenado por el odio en las alocuciones y en las conversaciones y en los argumentos de Charlie Kirk termina yéndose, produce odio contra él. Claro. Eso es lo que más me tiene y sí, transformado con respecto palabras, a ese tema. Dicen dicho, saboreé sus palabras antes de pronunciarlas. Sí, claro, y también lo dice la misma Biblia, ¿no? Como de las palabras, habla la boca, es algo así. Es una frase de las palabras del corazón, habla la boca, creo que es lo que dice la escritura. Sí, de las palabras del corazón habla la boca. De las palabras del corazón habla la boca. Entonces, bueno, estuve viendo muchos debates de Kirk, Alejandro, con estudiantes. No más tantas cosas para No, pero es que me interesa mucho este tema desde la cultura pop, sí, para entender muy bien. Una de las cosas que más me asombra de los debates también y de la forma como están manipulados en redes sociales es que siempre, si eres de izquierda, coges un pedazo donde Charlie Kirk pierde. Okay. Y si eres de derecha, coges el pedazo donde pierde el de izquierda. Pero cuando ves el debate completo, nadie gana nunca. Ah, no, con ese tipo nadie de situaciones gana nunca. No va a pasar. En ninguno, no, y en los debates. Sí, no. O sea, cuando ves las conversaciones, cuando ves los debates que tuvo en Cambridge, cuando ves los debates que tuvo, te das cuenta que los debates abiertos, que los debates completos nunca llevan a ningún lugar. Porque ninguna de las dos personas involucradas en el debate... Se necesitan agallas para inscribirse a este concurso. Basada en la novela del maestro del terror Stephen King. Solo hay un ganador. Y del director de los Juegos del Hambre. Y no hay línea de meta. Camina o muere. Estreno 18 de septiembre, solo en cines. ¿Qué tan lejos puedes ir? Hey, abo. Como mi intención no es incomodar, les dejo un mensaje breve, pues. ¿Ya probó la Jumbo de Ryan Castle? Si no, cómprela y regálele un alfletecito y verás que no falla. La buena. ¡Plop! Tu Bonjour te premia. Registra en www.nissan.com.co. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Bueno, para cerrarte el cuento de lo de Charlie Kirk, lo que he podido ver en muchos debates y con base en la forma como se consume contenido hoy en día, la mayoría de la gente consume pedazos de Charlie Kirk que están acomodados a sus propias creencias. Si tu creencia o si tu posición es de izquierda, lo que te va a llegar es un contenido donde a Charlie Kirk le dan sopa y seco desde una perspectiva progresista. Si tu perspectiva o tu ideología o tus creencias es de derecha, vas a ver a Charlie Kirk dándole sopa y seco a alguien con ideas progresistas. No es lo que quiere. Pero si ves el contenido completo, total, si ves las conversaciones, nunca se llega a un buen puerto en los debates, ni se llega a una buena... a un buen término, ni tampoco ninguna de las dos partes tiene la razón. ¿Cómo te das cuenta? Porque Kirk comete muchos errores en sus intercambios. Errores que uno ve, que expertos en debate analizan, ¿no? Errores de carácter, falacias, errores de carácter religioso, errores de radicalismos, y la otra parte también, por ejemplo, hay una Hay una hay un segmento muy chévere que está circulando en redes sociales donde un estudiante de Cambridge lo increpa por no apoyar el matrimonio igualitario, el matrimonio entre el mismo sexo. Kirk empieza a esgrimir un argumento relacionado con sociedades prósperas, religión también, y utilizando el cristianismo, ¿no? El estudiante comienza también esgrimiendo un argumento a partir de lo que dice Deuteronomio y lo que dice Levítico. Ah, ok, le sobre hacen con la otra parte, con la Biblia también. El tipo le dice, en Levítico dice que las personas que se vistan con un vestido de un mismo color serán apedreadas. En Deuteronomio dice que las personas... Es la contraparte. Sí, sí, el personaje de la universidad, sí, que obviamente tiene una idea mucho más progresista, le dice en Deuteronomio, en Levítico, dice que por acciones que hoy en día se consideran normales, hay que quemar a la gente, hay que incinerar a la gente, hay que apedrear a la gente. ¿Habría que hacerlo hoy en día? Si usted se pone un vestido de un mismo color, ¿habría que apedrearlo porque lo dice Levítico? ¿Y qué dice? Entonces el auditorio entra, aplaude inmediatamente, claro. Kirk, y ahí se acaba el clip. No está la respuesta. No está la respuesta de Kirk. Ya. Entonces lo que ves es, Kirk es un hijo de tantas, Kirk es esto, Kirk es lo otro. Porque eso es lo que estos clips están fomentando, es el odio contra Kirk. Pero si ves la continuación, Kirk empieza a decirle, cuénteme cuántas sociedades en la historia de la humanidad aprueban el matrimonio entre el mismo sexo. Esa es la pregunta. El estudiante le dice, Mesopotamia aprobaba, me puse a averiguar. ¿Mesopotamia aprobaba el matrimonio entre los mismos sexos? La respuesta es no. Entonces todos dicen mentiras y todas las mentiras están acomodadas. Entonces uno dice, cree las mentiras. ¿Sabes qué me pareció muy chévere? Y bueno, para cerrar este cuento, pues que esto es cultura pop. Está impregnado y no, está entregado a... No, es que me parece que libramos una guerra cultural y que no nos damos cuenta exactamente qué quieren. ¿Quién quiere qué? ¿Cómo quieren dividirnos a partir de lo que nosotros creemos? Sí, pero sobre todo ahora en redes sociales me parece importante. ¿Cómo hacerlo? Sí, me parece importante porque se están fomentando unos odios y unos discursos que no van a ninguna parte. Una de las cosas que siento yo que hacen mucha falta en los debates de Charlie Kirk es la disponibilidad de corazón frente a la opinión del otro. Ni Kirk, ni quienes lo debaten, tienen disponibilidad del alma para respetar al otro. No. Ninguno de los dos. No. Ni los estudiantes que lo confrontan quieren oírlo. Ni Kirk quiere oír a los estudiantes. No hay nunca... No hay sentido. Exacto. De nada. Y siento yo que aunque puede sonar contraproducente en la construcción del debate alrededor de cosas que nos dividen, una de las cosas que uno debería poder llegar a tener en las conversaciones es, quiero que me demuestres, Kirk decía, el toldito de Kirk en los campuses decía, prueba que estoy equivocado. Ese era su programa, ¿no? Prove me I'm wrong. ¿No? Muéstrame que estoy equivocado. Pero pues tampoco estaba abierto a que le mostraran que estaba equivocado. Correcto. Y creo que si tu posición es que te prueben que estás equivocado, deberías estar dispuesto a estar equivocado y tener la mentalidad de... Decir, de podría estarlo. No defender tu posición, sino de verdad, si no era coherente, llegar al discurso, llegar a la conversación pensando eso, partiendo de esa base, de esa premisa. La coherencia. Quizá, entre el mensaje. No la coherencia, sino si puedo no estar equivocado, sino tener esta inception, tener esta idea de voy a llegar a esta conversación pensando que de pronto lo que yo pienso no es lo correcto. Okay. Mira qué evolución. Si uno pudiera llegar a una conversación, o si uno pudiera llegar a un punto de una conversación con alguien, y en algún momento de la conversación te das cuenta que estás equivocado y pudieras decir, ve. ¿Te ha pasado? Sí. Sí, me pasó, bueno, ¿no? Me pasó recientemente en una conversación que tuve en un aeropuerto con una chica muy inteligente, muy, muy pila, que se llama Laura Aguirre, una doctora. Y estábamos teniendo una conversación súper así, calientísima. Y me dijo algo sobre el porte de armas. Y resultó que estaba equivocado. ¿Y le dijiste? Sí, claro. Le dije, no sabía eso. Y ahí mi mentalidad cambió completamente. Okay. Y lo que veo en esta discusión, que repito, me parece importante porque la gente joven está... consumiendo eso. Sí, está consumiendo eso en redes sociales. Está metida en un montón de webs que ya muchos no usamos. Está en Discord, está no en servidores, en Mastodon, en un montón de cosas que uno dice, the hell is going on? Me parece importante que se abran los canales, así sean tradicionales de comunicación alrededor de, venga, cuidemos el mensaje. Sí, no todo lo que usted está consumiendo, no todos los mensajes que usted ve que están consumiendo tienen un buen propósito. Ojo, no todo, no porque se esté haciendo oposición es bueno lo que le están diciendo que se oponga, ¿no? No porque... De ahí el pensamiento crítico tan importante. Sí, como que... Y pues también depende de sus gustos y lo que usted piense y sienta. Pero bueno, ahí está. Eso era lo que quería decirles. Mira, ya suelta eso nomás. Sí. Aquí les dejo una cancioncita. Te pido. Y las siguientes... hacia adelante. En instantes volvemos a nuestra pregunta del día de hoy. Aquí mañana es de la X-139. Pero aquí está Mr. Tyler, the Creator. Uno de los genios actuales de la música que viene muy pronto para Bogotá, va a estar en Stereo Picnic. Esto es de su nuevo álbum, se llama Ring Ring Ring, de su álbum Don't Tap the Glass. Este es Tyler, the Creator, en Mañanas de la X. Del álbum Don't Tap the Glass, que celebra la cultura de la música urbana de la década de los 90, comienzos de los 90. Eso era Ring Ring Ring en las mañanas de la X. Un día como hoy en la historia de la música, Dirty. Mira, 2014, Apple lanzaba una herramienta para eliminar el álbum de YouTube de las cuentas de iTunes de sus clientes. ¿Hace seis cuánto? Días después de entregarla de forma gratuita en 2014. Hace 11 años. Lo que más me asombra es que nos hubieran embutido un disco de YouTube en todos los dispositivos sin permiso, no. Y después no hubiera como eliminarlo, era como... ¿Cómo sacar la herramienta? Sí, era como, ¿por qué no se podía simplemente decir delete? Eliminar y ya. Eliminar, no se podía. No. Ese fue el comienzo también de una vaina que Apple Music y Apple en general empezaron a construir de manera religiosa y celosísima, y fue pues la defensa de la privacidad de sus usuarios. En ese momento, y hasta el día de hoy, les recriminan mucho que se hubieran metido en nuestros teléfonos celulares a dejarnos un disco de YouTube. Parecía una idea maravillosa. Y no lo fue. Y fue el momento en el que dijimos, en el que mucha... nos dimos cuenta que no a todo el mundo le gustaba YouTube. Sí, eso fue doloroso, pero sí. Aquí está Sirio, Blinding Lights, YouTube Mañanas X. ¡Ah, qué momentos! Mira, esta canción es banda sonora de la película El Diablo Viste a la Moda. City of Blinding Lights, del álbum How to Dismantle an Atomic Bomb. Este fue el último número uno que tuvo ese álbum en Colombia. ¿Ah, sí? Lo tienes clarísimo. ¿Te tocó trabajar con él? Claro, cuando yo llegué estaba cerrando lo que llamamos en los discos la vida del How to Dismantle an Atomic Bomb, el número uno. Chévere. Era Serio Blinding Lights y el número dos era también This is the Last Time de King, que era el último Crystal sencillo. Ball? No, era el último sencillo del Hopes and Fears. King es muy chévere, King es fantástico. Son mañanas en la X103.9 FM. Tenemos pregunta del día de hoy. Sí, no sé si tú te enteraste, a nuestros oyentes que están llegando, tal vez no. Pues les cuento que Parkin tiene un programa de lealtad que se llama Be Parkin. Y quedan ahí. Mira, pon. Entonces, 2 horas gratis de parqueadero y descuento en gasolina solo por afiliarse en beparking.com.co. No, eso está buenísimo. Ah. Yo me afilio ya porque esas dos cosas son las que más me sacan plata al mes. Mira, tienes toda la razón, exacto. Con Beparking, el parqueadero y la gasolina se vuelven un ahorro real. No lo piensen, es gratis. Recuerden, Parkin, experiencias que le ahorran tiempo y dinero. Y estamos hoy preguntando qué hábito antiguo le gustaría recuperar, como mandar cartas, revelar fotos. ¿A ti qué te gustaría? Yo no. Nada, ¿cierto? Tú escribes a mano. Sí, ayer estaba pensando, cuando hiciste la pregunta por la noche, me trasnoché, estuve un par de horas tratando de... encontrar, de extrañar algo. De encontrar la respuesta inmediata que no fuera el no sé, porque no quería caer sí, en ese no sé. Siempre. Pero sí, pensé de inmediato en eso, no de inmediato, sino como una hora y 45 minutos después de que me mandaste la pregunta. Dije, ya sé que le voy a contestar a Diana. Y sí, creo que el escribir a mano, pero me gustaría poder. Una de las cosas. Uno de los problemas con los que más me enfrento ahora que estoy escribiendo el libro nuevo, sí, es que todo lo estoy escribiendo a mano y ¿cómo le mando eso a la editora? Lo fotocopias. No, ¿y qué va a entenderme esa letra de médico? Ahora, tu editor debería coger tal cual como lo tienes e imprimirlo. Pero es que el problema es, o sea... Eso sería muy chévere. Tengo un cuaderno entero. Por eso. Y entonces ahora, ahí es donde se frena todo mi ímpetu. Tengo todo escrito, pero ahora me toca digitarlo. Y digo, no quiero tener que hacer eso. Manda el cuaderno. Y dile, mira, mi idea de promoción es que se vaya así, no, tal cual como está, imprimamos. Yo compraría ese producto. Sí, claro, es que el manuscrito, así, lo que sea. Sí, sería chévere. Sí, podrías, pero no se entiende nada. Pero no se entiende nada. Te voy a mostrar para que veas que no se entiende absolutamente nada. Uno arregla en la edición la fuente, pero queda así con los tachones. Me parece muy precioso. No, eso puede ser chévere, sí, claro. Pero bueno, sí, escribir a mano me parece chévere. Escribir a máquina también, aunque escribir a máquina... Yo sí que fui malo en mecanografía. ¿Tú nunca hiciste, a ti no te pusieron a hacer una Mafalda con máquina de escribir? No. Yo era buenísima haciendo eso, hacía muñecos a punta de máquina de escribir, me encantaba. No, nunca me pasó, Yo sufrí mucho en clases de mecanografía. ¿En serio? Horrible, me parecía la clase más asquerosa del mundo. Ay, mira, me encantaba. No. La odié siempre la clase de mecanografía. Y de hecho, hoy en día cuando cojo una máquina de escribir... ¿Tienes máquina de escribir? Tengo una máquina de escribir, ¿te acuerdas? Sí, preciosa. La compré todo hipster. Ajá. No la vayas a botar. No, la tengo ahí porque Silvana la cogió y empezó a trabajar y me dejó una cartica ahí en la máquina de escribir. Como una película. Sí, me dejó la máquina. Entonces tengo ¿Tú te viste las ventajas de ser invisible, la película? No. Mírala, no. Solo te diré eso. Ok, listo. Ya, muy bien. Perfecto. Mañana es en la X103.9, cosas del pasado, cosas vintage. Estamos hablando de esto porque vemos que las nuevas generaciones están buscando cosas... clásicas, están volviendo a lo mecánico, están volviendo a tener que la camarita Polaroid, que la camarita Fuji, que a revelar fotos, que están, y es este afán de regresar a lo manual y también de dejar este chéchere celular en algún lado que no sea en las manos y en los ojos porque nos está causando mucho daño. ¿Qué ha dicho la gente? Entonces, señor Botti dice, la emancipación que producía dejar el teléfono en casa y confiar en la efectividad del plan. Tú cuadrabas a tal hora en tal lugar desde el día anterior, ya, eso era palabra, y ya llegabas y todo bien. También por acá dice Anfer, regalar tarjetas, como las de Timoteo, no enviar pantallazos. Más opiniones. Gustavo, la correspondencia escrita a mano con amigos, papás, hermanos. Laura, alquilar películas. El streaming no es lo mismo. Extraño era Beta Antonio con mi mamá y comprar palomitas y gomitas. No te puedo creer, ¿en serio? Ah, era lindo, Alejo. Era como un ritual y el olor que tenía esos lugares era mucho. Uno se emocionaba mucho. No. ¡Ay, Alejandro! Sigan ustedes con sus... Bueno. Letman, aunque Letman... Nostalgias vintage. Letman todavía hay almacenes, dice que ir a almacenes, la música o tango, discos y probar CDs. Todavía están, nosotros tenemos acá uno cerquita sobre la 15 de tango. Todavía sí. Hay varios para que retomes. También por acá, Medusa, que hablen únicamente con uno presente, sin distracciones. Eso quiere decir sin el celular. Y la última... Mercy dice, los regalos de cumpleaños y novios con cartas y peluches. Había cartas que llegaban con olor a perfume. Claro. ¿Te acuerdas claro. de eso? Claro. Claro, ¿cómo? ¿Tú regalaste carta con olorcito? ¿Tú regalaste cartas? Yo di muchas cartas. ¿Y te iba bien? Muchas cartas. ¿Y escribías poemas y cosas así? Tú eres claro. muy buena para la poesía. Yo escribí muchas cosas para mucha chica. ¿Y no guardaste copia para ti? No, pues que iba a guardar. Sí, no, no a la primera eso. novia que tuve le escribí por lo menos unas 400 cartas. Ay, Alejandro. Jen, como Harry Potter cuando salen todas. Le escribí cartas. Como 400 cartas, claro. Pues, le escribía cartas todos los días durante 2 años. Ay, le escribí cartas. Medio creepy un poquito. Pues, sí, yo era muy, ¿qué? Muy creepy. ¿Y ella te escribió alguna vez? Sí, ella me escribió también. Bueno, no, bien. No, la correspondencia era mutua. Ah, bueno. Siempre no, me ha gustado tener correspondencia. Es una lástima que la correspondencia se haya perdido. ¿Te acuerdas que en los colegios nos enseñaban a mandar telegramas? Y uno lo mandaban a ir hasta Telecom. Claro. Para que le dieran el formatico y uno ponerlo en el cuaderno, cómo se llenaba. Era una ciencia. Telegrama. Era una ciencia eso de los telegramas. Porque además cobraban como por palabra o algo sí, así. Sí, entonces uno era muy cortico. Llamar. A casa, pronto. Sí, pero no casa. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, siga opinando, siga contándonos qué cosas del pasado le gustaría que volvieran a suceder sí. o que le gustaría volver a hacer. Estas son las mañanas de la X-103.9. Hay nueva música en la X-103.9. Esto es lo nuevo de Tame Impala, se llama Loser. Miss Ariana Grande en Mañanas de la X con Seven Rings. Vamos a hablar de Ariana porque ella está enfrentándose ahorita a un rollo con reventa de boletería. Está tenaz. Y está asombrosa el precio de la boletería en los Estados Unidos de Ariana Grande. Alcancé a ver ayer en varias cuentas de Instagram que hacían un repaso por los mapas de los estadios y sus diferentes localidades, sí. lo que estaba costando en reventa una boleta para Ariana Grande. Había boletas de hasta $80,000. No, eso está muy mal. Le tocó salir a hablar, ella... compartió un comunicado que dice: lo que está pasando con los revendedores secundarios me ha llegado y por supuesto que estoy totalmente preocupada por ello. He estado al teléfono durante cada segundo de mi tiempo libre luchando por una solución. Promete que va a conseguir más entradas para los fans porque agotó. No para, o sea, se agotaron las boleterías oficiales, mejor dicho, porque obviamente los revendedores hicieron lo suyo y las consiguieron. Y dice que esto no va a estar disponible para reventa. Ahora la pregunta es cómo va a ser ese control. Estamos haciendo todo lo que podemos, concluye la cantante, que visitará únicamente 10 ciudades. No es la única, lejos. Radiohead también anda en las mismas. Van a hacer ellos mismos una reventa de boletas, invitando a la gente a que por favor no entren a páginas de tercerizadas porque ahí no van a conseguir las boletas que son. Dice, por favor no caigan en la tentación de comprar en plataformas de terceras personas, esas entradas no son reales, han asegurado en sus redes sociales. La reventa oficial de Radiohead comenzará el próximo 13 de octubre, ellos van a lanzar entonces una nueva salida de boletas, esto pues para evitar que los revendedores sigan haciendo lo suyo. Pero qué complicado es. Ahora, no paguen 80,000 pesos por eso. $80,000. ¿Me imaginas pesos? $80,000. No. Y el problema acá, hablan del operador que es Ticketmaster. No sé qué tanto control también ellos tengan. No sé, en estos momentos, recordemos que también hubo una investigación con OASI. Sí. En el Reino Unido por la misma plataforma y por el mismo caso, que es que la reventa a través de su plataforma. Óyeme, hablando de lo de Oasis, México. Este fin de semana estuvieron en México. ¡Qué cantidad! Cayó mucha agua en el segundo show, en el primer show en el que estuvo Uribe DJ. ¿Se salvó? Sí, vi por ahí a Francisco Alanís, alias Sopitas. Estaba ahí. Decir que el muro gigantesco de Cigarettes and Alcohol salió bastante mal, que muy raquítico, que comparado a Europa. Pero pues hay que entender, también antes llenaron, digamos, sí, nosotros los queremos mucho, pero tal no, vez yo, no hay yo tanta... creo que Sopitas es uno de los bloggers musicales más importantes de México y le han dado palo por eso. Pata. Con todas las de la ley, pues por decir que, bueno, yo estuve en Europa y en Europa sí fue emocionante. Acá, y en México no. Aquí no está. Ya, ay, sí, entiendo. Oye, está bien. A veces la gente se busca sus funas. ¿Tú sigues pensando en ir a Argentina? Sí, yo quisiera volver a ver a los Oasis. Pues están muy caras las boletas. No, ya gastaste mucha plata. Una boleta plata. Está costando como 5 palos para ir a ver a... Además, no solamente la boleta, muchacho. No, toca todo, pero todo. Y unas vacacioncitas. Exacto. En Buenos Aires. No, normal. No. Vacacioncitas no, en verano. Ya los viste. Y allá. En el verano argentino. ¡En el verano argentino! Te comes un pedazo de carne así. ¡Qué divino! Morcillita, una morcillita. ¿A ti te gusta esa morcilla? Yo soy muy feliz con esa morcilla argentina. A mí me encanta la morcilla. Yo tengo que de llevarte acá a comer morcilla argentina a la Patagonia, aunque yo creo que me la vas a despreciar. ¿Qué es la Patagonia? El restaurante de Usaquén. Yo no te voy a despreciar. A mí me gusta esa morcilla. Ese señor, esa morcilla que hacen en la Patagonia, en Usaquén, no la tiene. Es la cosa más gloriosa que yo he comido en la vida. ¿Cuál es la diferencia entre esa morcilla y la morcilla de acá, local? Ah, no, eso es una morcilla. Esto es la cosa más sangrienta más del mundo. Ah, no tengo problema con eso. Pues me gusta el no tiene arvejas, no tiene arroz, no me tiene gusta nada la de eso. Pipitoria, todo. ¿Ah, sí? Eso. Sí, yo te bendito pego. Vamos por eso. Que conste, ¿no? Ya la gente está ahí. Claro. Ya quedó algo, ahí. Claro, no, y este es comprometido. Complicado. Yo veré. De reventas a morcilla. Exacto. Mejor gastarse la plata en morcilla. From zero to 60. Que en reventa de boletas. En las mañanas de la X103.9 FM. Vamos con una canción clásico, Dirty. Señor. 1994. Sí, señor. Canción de película. Señor. Canción de peliculita, mira. Lisa Love over 9 stories en las mañanas de la X. Esto se llama Stay. I missed you. Stay, I missed you, de Lisa Love and 9 Stories en la X103.9. Estas son las mañanas y vamos a hablar de la esfera en Las Vegas porque ya hay un headliner o un artista latino. El primer artista latino en presentarse en la esfera en Las Vegas es nada más y nada menos que Carin León. Muy bien. Creador de éxitos de música mexicana, nacido en Sonora, anunció cerrando semana una serie de espectáculos en el innovador lugar que se llevarán a cabo entre el 11 y el 13 de septiembre de 2026, producido por AG Presents. Las tres fechas consecutivas serán parte de las festividades anuales del fin de semana del Día de la Independencia de México en Las Vegas. Ahí está Carin León, entonces, el primer latinoamericano llegar a la esfera del poder latino. Bueno, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué me dejaste así? Porque tú dijiste latino y pensé en Bersuit. Ay, ay, ay. Y entonces dije, pues no, una cortina. Dejarla, ¿no? No. Continuemos con Troye Sivan y con Youth. Youth Troy Sivan con Youth en Mañanas de la X. En Tipi las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 9:42. Jenny. Sí, está bien, me gusta. Está bien. Hablemos de K-pop en Mañanas X. Entonces, Huntrix, uno de estos fenómenos, sigue número uno, está en el Billboard 200 todavía manteniéndose y ha sido tan brutal todo lo que ha pasado con ellas. Para quienes no saben, Huntrix es una banda virtual. Es un grupo virtual que hace parte de una película llamada K-pop Demon Hunters. Claro. Las integrantes sí son reales, no es música hecha por inteligencia artificial, okay. No. Sí. Las cantantes son de verdad. Y resulta que por esto mismo Galaxy Corporation está organizando las primeras audiciones en el Teatro El Rey en Los Ángeles para crear un nuevo grupo que tenga todas las características como Huntrix. Okay. Quieren dinero. Y ya se dieron cuenta que por esos lados les puede ir muy bien. Ahora, hay que recordar que para que esto funcione, mira todo lo que tiene. Tiene una película, tiene un músculo muy grande de animación, que fue lo que impulsó el consumo de esa agrupación. Sin la película nadie hubiera conocido a Huntrix. Claro. Entonces, pues están haciendo las convocatorias para que las personas que quieran participar lo hagan. Tienen que ser jóvenes, obviamente, tienen que tener como todo este espíritu del K-pop. Lo que se me hace curioso, Alejo, es que sea una convocatoria en Los Ángeles, más no en Corea del Sur. Es ejemplo. Que todo eso está manejado por los gringos. Decías, es lo que yo te digo. Que es más de allá que de acá, no, que allá. Yo creo que hay lo que decía Ted Gioia, un analista de cultura sobre el fenómeno del K-pop, es que una de las cosas que más ha hecho que el género logre este alcance global ha sido su espíritu colaborativo. Sí. La gente cree que el K-pop es un... Sale de allá y únicamente es de allá. Exacto, que es un producto exclusiva y nacionalmente surcoreano, pero una de las cosas que Gioia le abona al fenómeno del K-pop es su capacidad de abrirse a otros lugares y a otros sectores de experticia que de pronto ellos no tienen. Entonces, lo que decía Gioia es muchos de los proyectos o de las cosas que se están haciendo en el K-pop están ahí. Están en manos de estadounidenses, hay gente de España, hay gente, es decir, ellos dicen, para poder llegar a ese nivel necesitamos gente de todos los países para poder llegar a globalizar, los mejores haciendo animación, los mejores haciendo ilustración, los mejores haciendo marketing, los mejores haciendo distribución, los mejores haciendo absolutamente todo. Y sí, porque mira que eso es lo que llama la atención en la convocatoria, porque buscan a cualquier persona con talento independientemente de su género, nacionalidad o edad. Claro. Con esta búsqueda global están buscando creatividad, honestidad emocional y la capacidad de conectarse con una audiencia. Sí. Así que bueno, ahí está abierto. Bueno, hablando de redes, señor, acaba de anunciar el presidente Donald Trump que la reunión de comercio en Europa entre Estados Unidos y China salió muy bien y que va a concluir en las próximas horas, que se alcanzó también un trato sobre cierta compañía que nuestra gente joven en nuestro país quería salvar. ¡Tic-tac! Claro. Van a estar muy felices, dijo Trump en su Truth Social. ¿Qué va a decir? Voy a estar hablando con el presidente Xi el viernes. La relación se mantiene muy fuerte. Presidente de JT, DJT. Bueno, va a decir que otros 90 días. En otras noticias, acaba de publicar TMZ una información del director del FBI con Fox News. Kash Patel le ha dicho a Fox News que el supuesto asesino de Charlie Kirk está en serios problemas porque dice Patel que hay fuerte evidencia de ADN que lo vincula al crimen, así como también dice Patel que el FBI posee una nota amenazando con asesinar al activista conservador, según el director del FBI. Ajá. Ahí está. Ahí está. Estas son las mañanas de la X-139. Y aquí está Miss Sabrina Carpenter de su álbum Man's Best Friend. Esto se llama Tears. Bad Dreams de Teddy Swims en Mañanas de la X. Del 18 al 21 de septiembre, el Centro Comercial Plaza de las Américas te invita a la segunda edición de la Feria Dos Tintos. Descubre cómo entre el café y el vino nace la magia, sabores, aromas y momentos que despiertan los sentidos. No te quedes sin ir, Centro Comercial Plaza de las Américas. Si tuvieras una banda de rock, ¿cuál sería el nombre de tu banda de rock? Último dígito de tu celular. Ya, 8. Listo. Los pajaritos. Mes en el que naciste. No, ya perdí. Diciembre. Los pajaritos infieles. Ay, pero son esas bandas horribles. ¿Cuál es la carga de tu celular? ¿Cuánto por ciento? Todavía 28. 28%. Los pajaritos infieles de 8. La calle. Se llama. Toma tu jacón, Capax. A ver, yo puedo sería... Puedo ir al matrimonio de David Byrne con ese nombre de banda. Yo diría yo sería los tucanes aburridos del cementerio. Ese está más chévere. El mío es todo experimental. Miren, eso le quedó bien a los mirlos. No, mentiras, estoy diciendo cosas que después me... Sí, no, ok. Sí, porque ay, ahora claro no que les no. Suena igual que a los... Lo bueno es que no te has dado cuenta que está otra vez como poniéndose viral los mirlos. ¿Qué son los mirlos? No tengo ni idea de qué me hablas. Es el origen, es el génesis. ¿Qué son los mirlos? De la experimentación sonora, disonante, extraña. Afortunadamente no sé quiénes son. Ay, Alejandro. Afortunadamente. Ahorita te pongo. Son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Sí, señor. Mira, Foo Fighters presentó a su nuevo integrante. ¿Otro? Ya, pues no, al baterista. ¿Otra vez? Al nuevo. Pero no habían presentado ya ese man. Pero en vivo. Ah. Ya está. Salió de un momento a otro. Sí. En una presentación no habían anunciado nada, no había pasado nada. Y resulta que este fin de semana estuvieron en San Luis Obispo, California, y ahí tocaron 25 canciones y el debut del baterista Ilan Rubin, que es el reemplazo de Josh Freese, que se había ido a hacer, pues lo fueron realmente, porque él es de todas partes al mismo tiempo, él no pertenece solamente a Foo Fighters y eso como que no les gustó mucho. Así que tienen a este nuevo señor. Bueno. ¿Cómo que bien? Vamos a ver cómo les va. Los Foo Fighters están en las noticias mucho. ¿Será que van a sacar cositas? Sí. Ellos ya van a anunciar. Mira, primero fue el comprando camiseta pirata para Oasis. Así es. Luego esta presentación de un momento a otro. Y sí, están preparándose para nueva gira, Leo. Bueno, eso es lo que pasa, claro. Están calentando. Claro, calentando motores. Sí. Los Foo Fighters para una nueva gira. Estas son las mañanas de la X y aquí está All My Life. All my life I've been searching for something, something never comes. One Direction con Midnight Memories en Mañanas de la X. Hoy nuestra pregunta tiene que ver con cosas del pasado, con cosas viejas, con cosas que nos gustaría o que estamos volviendo a hacer. Entonces quiero que escuchen esto. Solo para afiliarse a B-Parking, el programa de lealtad de Parking, le dan 2 horas de parqueadero gratis y descuento en gasolina. ¿Cómo así? ¿De una? ¿Sin hacer nada más? Entran a bparking.com.co, se registran y listo. Eso está buenísimo, sí. Porque entre parqueadero y la gasolina se va la plata rapidísimo. Exactamente, por eso B-Parking es un programa que de verdad ayuda a ahorrar. Hoy preguntando por estas cosas que nos gustaría volver a retomar, cosas que ya no están de moda. Entonces, sus opiniones, por acá tenemos a John que dice ilustrar manualmente. Hay muchas herramientas, pero se puede seguir haciendo. Supongo que sí. Cierto que sí. Creo que un poquito, una conexión entre las dos cosas no está nada mal, pero entiendo lo de ilustrar manualmente como algo romántico, sí. Chévere. Sí, está bien. Gutis dice, abandoné los libros, quiero leer otra vez. Vamos, Gutis. Está bien. Ok. Francis dice, revelar fotos. Jackie, cartas, eso era caro. Revelar las fotos era caro. Yo ahorraba las onces para poder hacerlo. Por acá, Fec dice, las credenciales. Para los que están nuevos en esta vida, las credenciales eran unas tarjetas chiquitas, como el tamaño de un calendario pequeño, que uno entregaba con mensajes de amor. ¿De acuerdo? Claro. ¿Tú regalaste credenciales? Claro. Muy bien. ¿De Giordano? De Timoteo. O de fondo de la playa, sí, el mar y una pared. Yo no me acuerdo. Eran caras. Eran caras. Eran caras y uno apenas se quedaba mirando en las... 350 pesos. En las misceláneas, que te habían unas torres donde uno escogía su credencial. 350 pesos costaba una credencial. y la tarjetica costaba por ahí 100. Entonces las mamás le decían a uno, compre una tarjeta. Es más barato. Es mucho más barato. ¿Qué es eso tan caro? ¿Cómo así que 350 pesos? Es que es duro, es plastificado, mamá, eso no se rompe. Sí, claro. Era para toda la vida. Por acá también, Adriana dice, jugar parques con la familia los domingos después del almuerzo. Los juegos de mesa, aunque se han modificado. Mónica dice, las esquelas. Juana dice, valorar tomar fotos. Ahora llenamos el carrete de 80,000 fotos sin sentido y es casi un tic. Antes de la cámara era valiosa y cada foto era un tesoro que duraba toda la vida. También Ani dice, mandar cartas. Siempre que veo estas películas ambientadas en otros tiempos, antes de los teléfonos, que la gente escribía cartas y esperaba la respuesta por días. Y esperaban al cartero con ansias, es medio romántico. Y de Mauro lo abrazo, poder visitar a mi abuela para ir a almorzar. Bueno, ahí está, muchas gracias por todas las opiniones, comentarios, observaciones en @la_x_más_música. Nos devolvemos en el tiempo al año 2011-2012. Este es James Bay, esto se llama Hold Back the River, en las mañanas, 103.9 FM. Try to keep you close to me. Let's hold each other. James Bay con Hold Back the River en las mañanas de la X103. Deja de crecer, Catalina. Está muy alta ya. Ay, siempre ha sido muy alta. ¿Desde chiquita? Sí, yo desde chiquita en la fila del colegio, que a uno la pone como armar filitas, yo era la última. Y yo era la primera, ¿viste cómo es la vida? Yo era la primera siempre. Por eso funciona tan bien. Sí, ¿ves? Es cierto, sí nos complementamos. Hola. Catalina Blanco, esta mañana es de la X, bienvenida a este paraíso, ¿cómo has estado? Muchas gracias. No saben lo que me pasó hoy. Ay. Madrugué. Sí. No fui a entrenar. Sí. No desayuné. Sí. Porque tenía una cita médica. Pagué el pico y placa ese para poder sacar el... El solidario. Y no era hoy. Muy bien. Llegué. Peleé porque no me iban a atender. Hasta que me dijeron, pero revisé bien la aplicación. No era hoy, es mañana. Empezaste muy bien la semana. No, pero míralo. Sí, míralo como una señal de que todo va a estar bien. Porque es que ese tipo de cosas no se pueden... O sea, cuando eso pasa así, no... No, yo solté la risa y le dije al señor, ay, tiene toda la razón, qué vergüenza con usted, adiós, hasta luego. Qué pena que los insulté, perdón. No, no, ella es decente para pelear, ella no se va a los traques. No, es necesario. ¿Qué más? Bien. Oye, ¿fuiste a Cordillera? No, tenía mil cosas que hacer y dije, si me pongo a ir, no hago nada y necesito solucionar. ¿Te dio FOMO? ¿Qué tenías algo que solucionar? Así. Estoy vendiendo mis carros. Porque ya compré otro y no lo he pagado. Estoy vendiendo mis carros. Tiene varios. Si quieren tiene comprar carro, aquí estoy. Y ella sabe de carros. Sí. Ah, yo te claro he llevado. Que sí, sí. Mm. Sí, ella. ¿Y por qué te dio por venderlos? ¿Por qué te dio por comprar otro carro? No entiendo. Porque si quería uno más grandecito. Ok. Y los que tengo son chiquitos y bajitos, entonces dije, no, ya quiero camionetica, exacto, algo de mi tamaño. Me gusta, sí, muy bien. Ok. ¿Te dio FOMO algo que viste entre los videos de todos nuestros amigos que sí estuvieron allá? ¿Qué dijiste? ¿Belanova? No, ¿sabes qué Belanova? Ah, ¿no? Bendito sea, qué dicha. Yo vi un poco de gente feliz llorando. ¿Llorando viendo a Belanova? No, pues sí, es muy mi generación, pero creo que más que los shows me dio FOMO como parchar con la gente, que como con mis amigos que vi que estaban allá. Pero sí, se me quitó rápido. Sí, claro que sí. Porque llovió y estaba haciendo frío y ya las rodillas duelen. Tú estabas, yo pensé y hasta me arriesgué a decir qué gran clima para el festival. Porque es con Cordillera va bien. Iba bien hasta anoche. Y Colombia y Bogotá siempre lo recibe bien. Ha sido porque, o sea, comparemos festivales que llueve los tres días todo el tiempo. Esta vez fue solo fue hasta el final. Y pero según ya llovió como en Fito y fue hasta lindo. Sí, exacto. Y que según las... Vamos a tomarlo así, el momento en el que llovió en Fito fue mágico, escribió alguien, entonces... Es verdad, le da otra atmósfera. Pero hoy la mitad está disminuida. Con gripita, no, aléjense. Sí, no, pero bueno. Me escribe un artista, perdón aquí, porque es que me gustaría como compartirles, pero ¿qué ibas a decir? No, dale. Quisiera hacerte una consulta sobre artistas independientes y distribución musical. Me gustaría conocer, o sea, si ustedes fueran yo, ¿cómo le contestarían a este personaje? El ya quedó registrado que tú lo viste. Ya, sí, claro. Entonces dice así: ¿cómo hace un artista nuevo con música en Spotify y en otras plataformas para sonar en la radio? Entonces tú dices, lo primero que tienes que hacer es buscar qué emisora se acomoda a tu música, cuál es la parrilla musical de qué emisora que te puede abrir las puertas. Sí, porque si es un artista que de pronto canta en español, pues para la X no va a funcionar. Claro, ok. Bueno, esa es una buena forma de quitarse de encima el inminente compromiso que implica la pregunta, pero no contesta la pregunta. Claro que sí, porque lo primero que tiene que hacer es buscar a esa emisora. Bueno, luego, okay. Hablas, te dice, te voy a dar el contacto. Primero le preguntas de Jaime Andrés Monsalve y él te puede ayudar. Esa es una buena forma de que... sí, lo sé, porque contesto eso y cuando contesto dicen, este man odia la música nacional. Eso es... No porque le estás ayudando. No. No, porque si no, no le contestarías. Eso sí sería feo. Igual, o sea, si uno no contesta, dice, a este man no le gusta la música nacional. Pero si yo le digo, hable con Jaime Monsalve, dice, a este man no le gusta la música nacional. No tengo cómo ganar. O sea, esa respuesta no funciona. ¿Tú qué le dirías? Pero es que no siempre hay que ganar. Yo también le diría lo mismo. Escuché que emisora puede caber su canción o su estilo musical. Y van a decir, esta gente tan crecida, no, tan creída. Porque la parrilla musical es distinta y tiene su identidad. Claro. No. Más allá de que tengamos la razón, la gente no acepta eso. Suéltalo. ¿Qué otra? Es que además, si tú le dices, bueno, déjeme oírlo, y de pronto no te gusta, ya te embalas más. Exactamente. No. ¿Tú qué le vas a decir? No, mi respuesta es otra pregunta. Yes. ¿Para qué quieres sonar en radio? Entonces, para que sea más oído, para que se salga a las plataformas digitales, porque sé que tal vez que no hay públicos que no manejan redes y me pueden escuchar. Sí. ¿Y? O sea, ¿qué? A mí me suena más querida. Abre la puerta a nuevos públicos. Sí, a mí me suena más querida mi respuesta que la tuya. Claro. Sí, porque le estás dando soluciones. Le estás botando un flotador. No, para no, que porque lo que la pregunta quiere decir. O sea, lo que esta pregunta verdaderamente está buscando es sonar aquí. Pero por eso mismo la respuesta de Dayes es buena, porque de alguna forma decirle no. Exacto. Y cuando le dices eso y dice, ay, en la X discriminan al artista nacional. No, aquí hemos puesto cositas de artista nacional. Ay, María, sí hemos puesto cosas y hartos problemas en los que nos metimos. Entonces, no, que no te importe. No, no puedo. No. No puedo evitarlo. Déjalo Sufro. Ser. Le diste una herramienta. No le des el pescado, enséñale a pescar. Tienen que aprender. Y en ikea.com.co. Hey, abo. Como mi intención no es incomodar, les dejo un mensaje breve, pues. ¿Ya probó la Jumbo de Ryan Castle? Si no, cómprela y regálele un alfletecito y verás que no falla. La buena. Se necesitan agallas para... Huntrix Golden en Mañanas de la X 103.9. Del 18 al 21 de septiembre, el Centro Comercial Plaza de las Américas te invita a la segunda edición de la Feria Dos Tintos. Descubre cómo entre el café y el vino... Nace la magia, sabores, aromas y momentos que despiertan los sentidos. No te quedes sin ir, Centro Comercial Plaza de las Américas. La actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, ha escrito en Twitter que un hombre como Javier Bardem de verdad se merece a Penélope Cruz por su presencia en los premios Emmy con una pañoleta con los colores de la bandera palestina y la están funando. Sí, pues, pero por tantas cosas que la pueden funar. La están funando. Y tal vez por la razón que menos deberían funarla. Sí, hay que recordar que él es de las personas que está impulsando el boicot a empresas relacionadas con quienes están apoyando el genocidio. Y Paramount salió a hablar también, a decir que no estaba de acuerdo con Bardem. Con los 4.000 en estos momentos, ya son 4.000 los artistas que se han sumado a esto. El actor y comediante Ricky Gervais, quien ha sido presentador de los premios Emmy, también publicó un meme diciendo, estos no aprenden, ¿no? Y puso una cita en la que hace unos años, razón por la cual no lo volvieron a invitar, les dijo a los actores de Hollywood, si ganan un premio esta noche, no lo utilicen como una plataforma para hacer discursos políticos, no están en ninguna posición de sermonear al público sobre nada, no saben absolutamente nada del mundo real y la mayoría de ustedes han pasado menos tiempo en el colegio que Greta Thunberg. Fue su opinión sobre Javier Bardem y lo volvió a compartir esta mañana en Twitter también diciendo ustedes no aprenden, ¿no? Igual pasó porque una de las actrices que ganó hizo al final de su discurso su mensaje, lo compartió. Así que Mia Khalifa en las noticias. Estandartes de la libertad de expresión y claro, de unir mundos. La unión de mundos. Una unión importante de mundos. Aquí están los killers. Sí saben. Esto se llama Smile Like You Mean It. Estas son las mañanas de la X103.9. Nuestra pregunta de hoy tiene que ver con cosas que hacíamos antes y que nos gustaría volver a hacer. Vintage stuff. Para mí esta es la mejor canción del Hard Fuzz. Ojo, estoy diciendo que para mí esta es la mejor, pero no estoy diciendo que sea mi favorita ni que sea la que más me gusta. Estoy diciendo que es la mejor del Hard Fuzz. Este fin de semana pasaron varias cosas. Bueno, Carolina estuvo con Andrea Bocelli en el Vaticano. Sí, estuvo de vestido negro. Sí. Con un peinado. Sí. Que fue comparado con Adele. Entonces la están funando por vestirse y según sus sí, odiadores. Que jódenole. Es que es el mismo vestido. Ser Adele, querer ser Adele. No. Que no se ayuda. Era una de los tweets que vi. Cantó. Yo la verdad la oí, o sea, pasé un momentico, realmente es cuando no hice paso y saludo, realmente pasé y saludé. Porque me quedé 10 segundos. Sí. Y lo que oí no me pareció malo. No, para la nada. La verdad no pensé pues que... Pues es que, ¿qué esperaban? No estaba A mí me mal. Pareció también bastante bien. Para ser un artista reggaetón, es más, sí. Voy a decir una cosa. ¿Qué? La versión que se hizo Dua Lipa de la canción de Aerosmith, que interpretó, esa sonó mal. ¿Sí? Esa no le sonó pésimo. Mal. Porque no llega a los agudos. Uy, sonó pésimo. No me recuerdo cómo mientras adentro c'è restata. A ti no te gusta mucho, vivo ¿no? Vivo per lei perché mi fa vibrare forte. Ay, Marta Sánchez era la que cantaba con él, ¿te acuerdas? ¿Qué? ¿Marta Sánchez? La versión. Ella es Carolina. Está bien. Sí, ay, Marta Sánchez, o sea, ¿en serio? En su momento, sí. Esta es Carolina. Lo está haciendo muy bien, por en eso, mi opinión. Eso ya no lo hizo mal. La funan por todo. Si hace mal, si no hace mal, ay. Ganas de joder. Exactamente. Ah, está chévere. Una musa que No, no, no, este tipo es nefasto. Está bien, me parece que conectan, están bien, está bien. Bueno, este fin de semana en el Vaticano estuvo también Clips. Clips es tu grupo que te gusta. Allá estuvieron los Clips, Malice y Pusha T, cantando The Birds Don't Sing. Muy bien, ok, perfecto. Yo quiero entender qué hacían allá. ¿Qué están haciendo en el Vaticano? ¿Por qué están cantando? Para ellos. Por no. El encuentro mundial, ¿no? ¿Encuentro mundial de quién? Era un encuentro mundial sobre la fraternidad humana. Encuentro mundial de talento, se reúnen, somos Pangea y ahí caen todos. No, ¿cómo digo? ya no sé cuál de las dos. Acabamos de regar misinformation. No, era un evento internacional que era el final del encuentro mundial sobre la fraternidad humana, en donde también estuvo Farrell, estuvo John Legend. Y se celebraba, pues precisamente en el Vaticano, más de 3.000 drones iluminando eso. Ok. Estaba bien lindo. Ahora, la mezcla musical extraña, pero no, todo lo lindo. Que tenga la palabra fraternidad, perdón. Uno le decía así a la salida, uno decía, ay, vamos, tenemos viaje de fraternidad. Ay, no salía bien. Bueno. No, creo que está bien, no está mal realmente eso. Lo estaban criticando porque sí, porque no, porque se vistió, porque se peinó. Ay, no jodan. Igual que con el show que hizo en Brasil, de la NFL, que también ay, sí. Hay canciones. ¿Con la camiseta de la selección? No. ¿Mi falda? Es que ya. Era un show como de medio tiempo. Ah, sí, claro. Ya. Ah, bueno. Que aquí, que Camila se quejó por la chanclita bajita, ¿te acuerdas? Sí, ya me acuerdo. Que se recupere Camila. Se comió mal una butifarra. Diana. No se comió una butifarra, no. Sí. No especules. Sí. ¿Qué ha dicho la gente? Primero, Cata. A ver. De esas cosas antiguas, como tomar fotos antiguas, ya. Tomar fotos con cámara tradicional, mandar cartas, ¿qué extrañas? Llamar por teléfono. ¿Teléfono fijo? Sí, para mirar un plan, llamar a mis primas después del colegio. ¿Qué voy? ¿Cómo le fue hoy? Ta, ta, ta. Y nos vemos en tal lado, sí, a tal hora. Era esa conexión es diferente. Ok. ¿Sientes que el teléfono, sí, el teléfono cambió para esas incluso cosas? En la universidad yo me compré, tenía una cámara que era de mi papá de su adolescencia y la mandé restaurar y todo y la utilizaba mucho. ¿Ah, sí? Hasta que un primo me la botó. Pero sí. Me pareció algo muy lindo y las fotos salen de una forma muy bonita. Y de verdad se vuelven más como... porque son únicas. O sea, si no saliste bien... No, ya te fregaste. Y en el celular te perdieron el celular y se perdió la foto. Claro. Total. ¿Te estás conectando a internet? El robot, hagamos. Te agradezco. Tengo problemas con esta canción. No me digas. Sí, porque no sé si odiarla o amarla. Hay cosas que me gustan mucho. Sí, es una relación amor-odio. Ay. How are you? No, es que esta gente... Chévere, esta gente fue muy chévere. Mira, es más, Adriana dice, dedicar canciones por la radio. Ah, claro, música para soñar despiertos. Ahí está, Adriana, tiene razón. Óyelo. Ah, esto sí es muy lindo, Ole. Ya, ahora sí me gusta el comienzo. Sí, los arreglitos estos. El comienzo es el que me complica. Pero ya, lindo. How you feeling? Estás hablando de líneas telefónicas. Ahí está. Esta es la llamadita telefónica. Uno iba a dedicar canción, entonces uno exacto. Ponía el cassette listo y ponía de una vez el teléfono y play. Y uno se acercaba como a ver si estaba ahí, si no había colgado. Óyelo. Me gusta, ¿sabes qué? Aquí se meten en el doo-wop. O sea, aquí el cambiecito hacia el doo-wop. Aquí empieza el doo-wop. Black nights, do I do that? Look into the sky. ¿Cuánta gente en esa canción? Estoy seguro que son dos. Ay, mira, yo pensando que... No, mentira, no, no sé. Que son legión. Ah, qué bonita esta canción, hombre. Sí. La Electric Light Orchestra. Estos son los mismos de Mr. Blue Sky, que fue la famosa de Guardianes de la Galaxia. Esas también, vueltas. Ellos son muy chéveres. Mira, tengo por aquí, Joana dice alquilar películas, leer libros físicos. Amigo, ahí están para ti, Leo. Puedes leer los libros impresos, existen. No los han quitado. Puedes llegar a ellos. Pero seguramente libros... digitales, ok. Sí, seguro. Estaba metida en el libro digital. Sí. Yo en estos días me compré un libro. ¿Qué? Me costó un poco de plata. Ay, si contaste, no. ¿El de 500 mil? Uh-huh. ¿Es gordo? Sobre la muerte del Roxy. Ah, bueno, está bien. Yo siempre me he... Libros, yo no... ¿El precio por el grosor? Sí, y pasta dura. Bueno, ¿qué está más bien. Han dicho? Entonces, por aquí Andrea dice, revelar fotos y hacer álbum familiar, retomar sí, el álbum. Sí. Sí, está bien. Y también por acá Breta dice los romances a la antigua sin esa inmediatez de estos tiempos. Si uno era más paciente antes que ahora. ¿Con el romance? Porque o sea, si tú no le contestas ahora a esa persona, ¡ay! Se desespera como la canción. Exacto. Si no le contesto, se desespera, piensa que con otra estoy. ¿Tú qué estás diciendo? Así dice una canción de reggaetón. Obviamente. Y hablemos de reggaetón. No. ¿Qué vas este a decir? Este fin de semana volvió a oír el Borondo de BL. Ay, Dios mío. ¿Cuál te gusta más? ¿Del Borondo? Sí. Uf, si te pillara. Es que es muy catchy. Si te pillara. O sea, es como un... Creo que si te pillara fuera un vallenato sería un... El renacimiento del vallenato como fenómeno comercial. Sí. No. Ah, mira, sí, claro, o sea, diciendo. Sería un éxito así gigante, pero de esas cosas que uno ve en el... Oye, no. Ay, bendito. Ay, no, bendito. Ya no puedo creer esto. O sea, me dejó. Catalina, ¿qué? Dice que hay tercera parte del video. Sí, hay. Sí. Oye. ¿Cómo les gusta eso? Espera. A ver. Se te pega. Lo escuché y dije, claro, entiendo el fenómeno. Seis Movistar Arenas. Es absurdo. Seis Movistar Arenas agotadas tiene Brandon López. Ah, todavía no las ha presentado. Vas a ver que no se le va a entender. Esto es el Santo Cachón versión 2025. ¿Quién canta con él? Pues él. No, ese es él. Ah, ¿él es todo? Sí. ¿Él es todas las voces? Aunque yo sí, claro. Le echan efectos a esa vaina. Fea. Muy buena. No. Es buena. No es lo entienden. Se le entiende, no. En la canción se le entiende más que en vivo. Beatriz de la Pava, tu amiga, está obsesionada con Belecito. Ella a veces se va por ese camino inmundo. Beatriz de la Pava es una locutora colombiana que trabajó con Diana en Radiónica y ahora trabaja en la BBC. Y oye estas cosas porque Colombia no sale de ella. Ah, me pareció, volví a escuchar el disco después de todo el drama de los dos videos y ahora del tercer video. ¿Ya viste el tercer video o no? No, y ya no. ¿Ya no quieres ver más? No es necesario. La cosa no mejora nunca, entonces. Ay, Catalina, sé que sí, que sí los viste. Bueno, sí, caí. Es muy chiquito, es que es un bebé. Es que es pequeño. Es un peladito. Es pequeño. Es un peladito. Están pidiendo mucho. Están pidiéndole mucho, sí. Sí, ay, sí, es sí, como... sí. Tantas cosas que decir sobre ese fenómeno. Tantas cosas que decir sobre ese fenómeno. ¿Qué pudo ser antes de él así? ¿El general? ¿El general era joven cuando pegó? No, este tipo es una combinación de cosas. Esto es como si C. Tangana y Khaled Morales hubieran tenido un hijo y se lo hubieran dado en adopción a Ovi on the Drums o a algún productor así gigante, ¿no? A Tiny. Bueno, mira. Si te pillara. Me gustó el Borondo. Lo había oído la primera vez, no lo había entendido tanto, no me había. Es que es bueno. Y lo escuché otra vez este fin de semana y dije, claro, ahora entiendo. Hay mucha honestidad en las cosas que cuenta, en las canciones que están relacionadas con toda esa telenovela que se ha hecho alrededor del fenómeno de la infidelidad, de lo de Isabela, uh-huh, y todas esas cosas. En el disco está muy bien narrada. ¿De qué año la es historia. El disco? Este salió año. En mayo. Ah, sí, es fresquito. Ah, con razón. Es probablemente el disco del año. Yo sí creo. En Colombia. Sí. ¿En serio? Sí. Es que está pegado en todas partes. Es probablemente el disco del año. Muy, muy. Es consecuente. Es por lo menos consecuente con lo que el tipo está viviendo y por lo que está pasando. Y finalmente, yo creo que hacía mucho rato no veía yo la imaginación colombiana cautivada alrededor de una historia musical o de una historia de amor transformada en un disco. Hacía mucho rato yo no veía que la imaginación de Colombia entera se concentrara en un romance. Yo creo que desde las épocas de Café con Aroma de Mujer no veía esa imaginación cautivada por una historia de amor o de un romance o de una infidelidad, sea, como usted lo quiera llamar, pero toda Colombia ha tenido algo que ver con esto y la traducción musical está muy bien hecha. Está muy bien hecha, muy interesante ese tema. Me ha gustado. Todo el marco sociopolítico. Sí, absolutamente. Tú sabes que yo voy allá. Claro que sí. Tú sabes que yo voy allá. De humanidad. Estas son las mañanas, 103.9 FM, la xmasmusica.com. Siga opinando, siga contándonos qué cosas. Y de pronto más adelante yo creo que Cata Blanco y Alejo Garí van a estar conversando sobre esas cosas viejas, esas cosas clásicas o esas cosas que nos gustan a nosotros o que nos gustaría que volvieran a suceder en nuestro alrededor. Esto es lo nuevo de Gorillaz. Se llama The Happy Dictator. Linda. Featuring Sparks. Uh-huh. Y estas son las mañanas. 103.9 FM. La X más música.com.